Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña la doctora Azucena Pérez Vega. Ella forma parte de la División de Ingenierías en el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Y les queremos compartir que en el mes de marzo se realizó la tercera semana por la conservación del área natural protegida de la Cuenca de la Esperanza. Y bueno, ella participó justamente en esta celebración y hoy nos va a platicar acerca del trabajo con el que ha participado. Doctora, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en radio. Buenas tardes, pues agradecer la invitación y que se pueda dar difusión a los trabajos que estamos realizando y digamos también el trabajo de vinculación, en este caso con el sector de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la SMAOT, en donde pues nosotros formamos parte del Comité Técnico de la Cuenca de la Esperanza. Primero, doctora, hablar justamente de esta cuenca. Bueno, me gustaría comentar algunas cuestiones antes de llegar a hablar de la cuenca. Por ejemplo, es importante que nosotros sepamos la relación tan importante que hay entre el bosque, una cobertura vegetal bien conservada, la condición de salud de los suelos y la disponibilidad del agua. Bueno, en esta plática de la Semana de la Conservación de la Cuenca La Esperanza, nosotros participamos con un trabajo que se tituló Escenarios a futuro sobre la condición de los bosques en el área natural protegida de la Cuenca de la Esperanza y su implicación en la disponibilidad del agua. Entonces, pues sí nos parece muy importante que nosotros tengamos precisamente bien claro esta situación y tendríamos que entender que los bosques, los suelos y el agua son un trinomio perfecto en el que esté conservada la vegetación nos va a acarrear o nos va a dar como consecuencia suelos sanos y disponibilidad del agua. El bosque, por ejemplo, la palabra bosque significa que tengamos superficies pobladas por árboles, arbustos de diferentes ecosistemas, pueden ser de diferentes bosques dependiendo del clima, ¿verdad? Y la palabra bosque viene derivada de una palabra alemana busch, que es bosque, precisamente, y nosotros vamos a tener bosques primarios, los cuales crecen de forma natural sin la intervención del hombre, y bosques secundarios que son generados después de alguna perturbación humana o natural que sea significativa, o bosques artificiales sembrados por el hombre. Estos bosques son muy importantes, son esa capa superficial, es como una alfombra verde que va a estar protegiendo y nos va a estar brindando, por una parte, como todos saben, pues van a producir oxígeno, van a fijar y acumular el dióxido de carbono y vamos a tener ese capital de biomasa concentrada en los árboles. Y también estos bosques van a acoger un gran número de especies, ejercen una acción depuradora y aportan un valor paisajístico muy importante. Todos queremos ir a estas áreas naturales con cubiertas vegetales extraordinarias, pero también el bosque va a influir en el clima. Más del 50% de la humedad que hay en el aire es resultado del agua que bombean las raíces del bosque y son transpiradas por las hojas, por esta vegetación. Y cuando se talan los bosques, por ejemplo, el clima se hace más seco. En un bosque primario, por ejemplo, la temperatura es menos 5 o 6 grados que fuera de ese bosque. El bosque va a regular el ciclo del agua, las masas boscosas van a retener el agua de la lluvia y van a ir infiltrando en el suelo de manera lenta y nos van a permitir que esa agua en temporada de lluvias sea proveedora en época de secas porque va a ser infiltrada y va a ser una resurgencia en manantiales, en los ríos y en las presas también que nosotros abastecemos en esas presas para el consumo humano. También la cobertura vegetal en los bosques van a evitar la erosión. La lluvia va a ser frenada por las copas de los árboles más altos y va a escurrir de forma lentamente por las ramas y los troncos al suelo. Van a amortiguar la fuerza de su caída y vamos a evitar que se pierdan los suelos. Entonces, aquí viene esta parte del trinomio que les comento, que es muy importante conservar. Si conservamos buenas coberturas, vamos a tener suelos sanos y vamos a tener agua, que es lo que es la parte que queremos nosotros resaltar. Teniendo bosques sanos, vamos a tener mayor disponibilidad del agua. Las hojas de los árboles van a interceptar entre un 15 y un 30%, otro 15% el tronco, y toda esta fisonomía o todas estas estructuras de la vegetación nos va a permitir tener agua y tener también un suelo fértil por tener una buena cobertura de árboles. Los bosques que vamos a tratar en la Cuenca de la Esperanza son bosques de encino, y estos bosques de encino constituyen para todo el estado un 9.3% de todo el territorio estatal, y las cubiertas que todavía se encuentran conservadas representan un 39.5%, casi un 40% de las cubiertas naturales, y donde ya tenemos un 57% transformado por actividades económicas en nuestro estado. De este casi 40%, 20.3%, casi la mitad, tiene un estatus de protección. Y en este estatus de protección van a encontrarse precisamente las áreas naturales protegidas que nosotros estamos haciendo difusión y haciendo la importancia del área de conservación de la Cuenca de la Esperanza. En esta cuenca, que fue decretada en 1998, cabe mencionar que casi todas nuestras áreas naturales protegidas, este 20% que constituye las ANPs en el estado, pues son muy recientes. La más antigua es del 97, la Sierra de Lobos, es la más grande a nivel estatal, ¿verdad? Tenemos este 20% que les mencioné de áreas naturales protegidas, son de diferentes niveles de a quienes están asignadas. Unas son federales, otras son estatales y otras son municipales. La área natural protegida de la Cuenca de la Esperanza contiene una superficie de 18 kilómetros, representa solo el 2% de todo lo que es la Sierra de Santa Rosa, y esta cuenca, junto con la Cuenca de la Soledad y la Presa de Mata, estas tres cuencas abastecen casi un poco más del 30% de agua a la ciudad capital. En la Cuenca de la Esperanza no tenemos localidades dentro de la ANP, pero sí hay localidades aledañas que ejercen una fuerte presión a los recursos naturales del bosque. Entonces, en esta ANP, la de la Cuenca de la Esperanza, tenemos de bosque un 100% de bosque natural, que son encinos en nuestra zona de estudio. Y bueno, no sé si hasta aquí la introducción de lo que la importancia de los bosques y de lo que es la introducción del área natural protegida de la Cuenca de la Esperanza. Pues doctora, hablar de quiénes están participando, qué instituciones están participando justamente en la protección de esta área, y tal vez profundizar un poco más en la importancia de la cuenca, que está muy, muy cercana a Guanajuato capital. Bueno, muy importante esta pregunta. En la Cuenca de la Esperanza, la Soledad, sí participan muchas organizaciones que brindan apoyo financiero para hacer actividades de restauración y de conservación, tanto de suelos y de la cubierta vegetal, pero son incentivos muy importantes. También se tiene el trabajo temporal de las personas de estas localidades aledañas, que en el caso de la Cuenca de la Esperanza son 7 localidades, la más importante, que casi tiene un poquito más de 600 habitantes, que es la localidad de La Concepción, es la que se encuentra más cercana a la Cuenca de la Esperanza. Y pues a pesar que en estas localidades se han realizado pues muchas actividades de capacitación, de educación ambiental, pero también son localidades que se encuentran con un rezago social importante. En estas localidades, no solo las que están aledañas a la Cuenca de la Esperanza, sino todas las localidades de la Sierra de Santa Rosa, ninguna cuenta con servicios de agua potable ni de drenaje. Entonces están en condiciones de marginación, y ellos no cuentan con incentivos de ingresos que sean, pues, de alguna manera constantes, y esto ellos durante muchas décadas han utilizado los bosques. Ellos los utilizan para vender leña en la ciudad capital, precisamente por la cercanía, ¿verdad? Estamos a 10 minutos de la ciudad capital, y también extraen el suelo, que ahora pues solo venden casi tierra de hoja, porque el sustrato superficial, el sustrato oscuro, el sustrato orgánico, en la Cuenca de la Esperanza, en talleres participativos que nosotros hemos tenido, pues nos han mencionado que ya no existe el sustrato superficial, porque ha sido vendido en todas estas viveros que están en León, que están en Dolores Hidalgo. Incluso pueden llevar madera o suelo hasta la ciudad de Celaya, la ciudad de Salamanca. Y este es un problema porque todos estos recursos del bosque que están siendo extraídos, pues genera precisamente al estar talando con procesos de deforestación, donde es la pérdida total de la cubierta vegetal, o de degradación cuando se están seleccionando algunas especies, como es el caso de la producción de carbón. Ustedes saben que en la Sierra de Santa Rosa se produce carbón, y entonces hay una tala selectiva. Hay ciertas especies de quercus, quercus potosina y castañea y eduardi, que son estas especies las que seleccionan más para producir el carbón. Y tenemos bosques que ya están siendo degradados, los cuales tienen pues troncos más delgados, ya no tenemos este estrato arbustivo, ya nos encontramos muchas veces con los árboles delgados, bajitos de estatura y con un suelo desnudo. Y que este suelo desnudo, al no contar con una cobertura al 100%, ya estar suelos pues desprotegidos, entonces viene la degradación del suelo, y como lo mencionamos, pues la cubierta vegetal tiene una función muy importante para evitar la erosión. Y esta erosión que se produce, pues va a dar a las partes bajas, sobre todo en estas tres cuencas, que son la Cuenca de la Esperanza, la Soledad y Cuenca de Mata, que como mencioné, abastecen a la ciudad capital, pero al estar con procesos de deforestación y procesos de degradación, la degradación en la Cuenca de la Esperanza tenemos es una degradación de un 85%, desde los niveles más bajos a más altos, y entonces al estar el suelo tan desprotegido, pues acarrea un asolve muy importante, y las presas, estas tres presas, sobre todo en estos tres últimos años, hemos tenido poca lluvia, y cuando llueve, pues todo ese suelo desprotegido se va movilizando y va colmatando las presas, y las presas, estas tres presas, pues se encuentran ya la mitad asolvadas, y la capacidad para captar agua pues se ve mermada. Doctora, y pues finalmente dos cosas. ¿Qué se está haciendo para mejorar estas condiciones de la cuenca, para preservarla? ¿Y qué podemos hacer desde pues el lugar en el que vivimos, ya sea en la ciudad de Guanajuato o en otras ciudades? Porque bueno, pues no es la única cuenca que necesita esta protección, y nosotros pues desde cada uno, desde su casa, ¿qué cosas podemos hacer? Sí podemos hacer mucho, pero las fuerzas que están deteriorando los bosques tienen una intensidad y una frecuencia tan alta que no quiero sonar pesimista, pero se encuentra en una situación muy, muy alarmante. No solo la Cuenca de la Esperanza, sino toda la Sierra de Santa Rosa. Tienen la Sierra de Santa Rosa un 60% ya de degradación forestal, y como mencioné, en qué condiciones se encuentra la cubierta, cómo se encuentran los suelos, y la disponibilidad del agua es menor. No es posible solo con medidas que son importantes individuales, en el caso de, pues siempre se dice, consumir, ducharse menos, cuidar el agua, y todas estas actividades individuales son importantes, pero aunque nosotros las realicemos, son mínimas en comparación con todos los actores, y no solo son las localidades, porque nosotros en visitas de campo hemos estado yendo a todas las localidades para verificar la condición de los bosques, y nos topamos con camiones de toneladas, de 5 toneladas, que llevan ya sea leña, o sea ya carbón. Y es un poco triste que solo les pagan el kilo de carbón a 6 pesos. Entonces, el daño ecológico es mayor para el poco ingreso que obtienen, que a 6 pesos el kilo de carbón, además de toda la contaminación cuando generan estos productos, pues es muy bajo lo que pueden obtener y el daño ecológico es muy alto. Yo creo que se deberían de hacer medidas en las que esté insertado no solo la población individual, con lo que podamos hacer en diferentes acciones que ya casi todos conocemos y no las quiero repetir, pero aquí se trata de gestionar una estrategia a nivel estatal. Recuerden que somos uno de los estados con menor cobertura vegetal. Estamos en el segundo lugar de quedarnos con el día cero, en el día cero en cuanto a disponibilidad de agua. Entonces, las acciones individuales no son suficientes. Necesitamos que haya labores de vigilancia a estos grandes actores, a estos actores que extraen los recursos del bosque de forma, pues, de mayor volumen. Se tendrían que vigilar los caminos. Actualmente solo contamos con 2 inspectores de la Profepa para todo el estado. Entonces, no se dan abasto, aunque se ven las denuncias, no es posible. En la Sierra de Santa Rosa se tienen también aprovechamientos forestales, donde en teoría se tiene pues un manejo para poder aprovechar los bosques, pero nosotros lo que vemos en las imágenes de satélite en los últimos 10 años es una degradación. Y no se le da monitoreo. Hemos pedido los reportes de las supervisiones que se les dan a los aprovechamientos forestales y pues debido a que se cuenta con poco personal para dar seguimiento a estas acciones, pues hay aprovechamientos forestales que tienen muchos años que no se han visitado para ver cómo están gestionando el manejo de los bosques. En las áreas naturales protegidas, dentro del área natural protegida, incluso en la Cuenca de la Esperanza, apenas el año pasado, finales del año pasado, estaban produciendo carbón dentro de la ANP. Los esfuerzos de la SMAOT y de todos estos financiamientos que se dan, están muchas empresas, la Volkswagen, están otras empresas de calzado, pero las acciones son mínimas en comparación con estas fuerzas, tanto locales como a nivel estatal, que extraen madera y suelo. Son muchas las personas y muchos los vehículos cargados con toneladas de recursos del bosque, y donde tenemos la desventaja que la Sierra de Santa Rosa, la Cuenca de la Esperanza y toda, digamos, la Cuenca de la Esperanza inmersa en la Sierra de Santa Rosa, tenemos una red de caminos muy densa, en donde es muy difícil también pues tener un control de todos estos actores que están en los recursos del bosque. En realidad, yo sí hago un llamado de alerta de que tenemos que defender la Cuenca de la Esperanza y defender toda la Sierra de Santa Rosa, porque está en una condición de mucha vulnerabilidad por la extracción de los recursos del bosque y donde no se reforesta, porque las especies de encino cuestan mucho tiempo que crezcan, tienen un lento crecimiento y además son muy difíciles de generarlas o producirlas en viveros. Entonces las personas, los aprovechamientos forestales no reforestan. Y tenemos también actividades de ganado extensivo, que se encuentra hasta dentro de la Cuenca de la Esperanza y de la Soledad, que son áreas naturales protegidas, donde no se tiene control, no se tiene un inventario de las cabezas de ganado que están en las ANPs o que están en la Sierra de Santa Rosa. Entonces sí es alarmante, sí se tienen que hacer acciones que no sean individuales. Tenemos que hacer acciones en las que se implique el gobierno del estado, que se impliquen los actores, pero que también se creen proyectos productivos para esas localidades, para que los actores que son locales ya no utilicen los recursos y los actores que vienen de otras localidades, porque no solo son las localidades de la Sierra de Santa Rosa, sino viene gente de fuera que extrae estos recursos del bosque. Doctora, pues el tiempo se nos termina. Yo le quiero agradecer muchísimo que hoy nos haya platicado en torno al tema que usted expuso dentro de esta conmemoración del 23º aniversario de la Cuenca de la Esperanza en la tercera semana por la conservación de esta área natural protegida que tuvo lugar del 4 al 10 de marzo y en la que usted participó con el tema de escenarios futuros sobre la condición de los bosques de la ANP Cuenca de la Esperanza y su implicación con la disponibilidad de agua. Realmente un tema que está en la palestra y que seguramente abordaremos en otro momento, porque bueno, la Universidad de Guanajuato, a través de sus distintos cuerpos académicos, de sus distintas divisiones, tienen un trabajo interesante, participan actualmente en trabajos multidisciplinarios, justamente en aras de una mejor gestión de este recurso. Muchas gracias por la invitación y a la orden cuando se requiera alguna información de los trabajos y de los territorios que trabajamos nosotros precisamente como cuerpo académico de la División de Ingenierías que estamos en líneas de investigación sobre la cubierta vegetal, suelos y disponibilidad del agua. Doctora Azucena Pérez Vega, muchísimas gracias.